like a hawk, stealing for the prey, like the night, waiting for the drifting from the bar. Tu cherches quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Muy buenas, estamos en Mancine, por favor. Bienvenidos una vez más en el 107.3 del dial en Radio Cuca. Si nos quieren seguir por internet en www.radiocuca.org, para lo que ustedes deseen, nos tienen en 85 29 81 37. Y acaban de escuchar a una mujer que tuvo bastante éxito allá por mediados de los 80, Grace Jones, con el tema I Seen That Face Before. Creo que era el Libertango de Astor Piazzolla, una versión del Libertango de Astor Piazzolla. Grace Jones es una de las protagonistas de las películas de las que vamos a hablar hoy, Panorama para matar, de James Bond, porque recordarán que estamos escuchando las bandas sonoras de las músicas de las películas del Agente 007. Lo habíamos dejado la semana anterior, en el año 1981, solo para sus ojos, y vamos a continuar en esta nueva entrega de la música para las películas de James Bond con la película Octopussy, del año 1983. Esta va a ser la penúltima película del agente 007 a cuyo rostro le ponga su imagen Roger Moore en el papel estelar. Tenemos a gran parte del plantel habitual del equipo técnico, con John Glenn en la dirección, Peter Lamont en el diseño de producción, Binder en los títulos de crédito. A M lo interpreta Robert Brown, que creo que se había estrenado en la película anterior. Y Moneypenny y Q siguen siendo papeles destinados para Louise Maxwell y Desmond Llewellyn. Las chicas Bond para la ocasión serán de nuevo dos suecas, como pasaban El hombre y la pistola de oro. Una de ellas repite, que es Maud Adams. En este caso va a ser la protagonista del nombre, Octopussy. Y es la primera vez que sucede que una protagonista de otra película vuelva a ser protagonista en una película posterior de la saga. La otra sueca, la otra chica Bond de la película, será la Christina Weinborn, en el papel de Magda, mujer que se encuentra al servicio de Octopussy. Y también, si queremos, a Michaela Kleibel, con menos relevancia al papel, como Penélope Smallbone. La misión en esta ocasión en Octopussy es seguir la pista de una pieza orfebrería falsificada, el último huevo de Fabergé, que se encuentra en manos de 009 cuando es asesinado. A partir de ahí, el rastro les llevará a Octopussy, una contrabandista de joyas que desde la India está al mando de la lamentada organización de contrabando. Y tendrá como aliados a Kamal Khan, interpretado por el famoso actor francés Louis Jourdan, a Walter Gotell, haciendo el general Gogol, y también al famoso, por aquella época, Sandokan, el actor Kabir Devi, que quería hacerse un hueco en Hollywood. Está rodada en muchos lugares de la India, quizá los más recordados sean los palacios flotantes de Udaipur, también en Berlín, en la Puerta de Brandenburgo. Como anécdota, hubo zonas que la OTAN no permitió, en las cuales la OTAN no permitió que se rodara, así que se rodaron las instalaciones de la RAF en Upper Heyford y en la base británica de Norfolk, y bueno, también en otras localidades británicas. Vamos a escuchar de esta película el tema central, el LOL de Tan High, y verá cómo lo recuerda a los ritmos de los años 80. We'll Ese era el All the Town High, interpretado por Rita Coolidge. La música vuelve a ser de John Barry, ya es una de las últimas bandas sonoras que va a componer John Barry para la gente 007. Aquí como curiosidad decir también que la letra es de Tim Rice, que por aquella época era uno de los autores musicales con más éxito. Hoy en día ya lleva más de 40 años, ya va más de 40 años en los que debutaron él y de la mano de Andrew Lloyd Webber en los famosos musicales de Londres. Y como decía, bueno, como es uno de los últimos, una de las últimas bandas sonoras de John Barry, vamos a escuchar otro tema, el Jojo Fight and Death of Vijay. Es la primera banda sonora que sale en CD y tuvo bastante éxito, al parecer es bastante buscada por coleccionistas. Vamos con los gaches de esta película. Jet Aerostar, que es el avión a reacción más pequeño del mundo. Mini submarino con motor eléctrico silencioso con tanques de flotación para bucear y salir a la superficie y una terminal de ordenador. También contiene tanques de oxígeno para el interior, periscopios y sistemas antimisiles. Pluma estilográfica Montblanc, que expulsa ácido para diluir metales. Contiene además un auricular ultrasensitivo para captar sonidos. Maletín con fondo falso, con disfraces y explosivos. El huevo de Fabergé del que hablábamos. Imitación equipado con un dispositivo de localización y escucha. Un reloj, creo que Seiko otra vez, de nuevo. También hace de receptor y sirve para buscar itinerarios. Y un globo de helio con cámaras. Aquí juntaron todo. Vehículos, relojes, plumas, etcétera, mini submarinos, parece que es un compendio de todos los gaches de las anteriores entregas. Y con esto vamos a pasar a la siguiente película, quiero comentar algo antes, y es que al hacer un resumen, al hacer los programas que estamos dedicando a las películas de James Bond, nos hemos saltado Casino Royale, aquella especie de parodia que había en los años 60, no por su calidad, que eso no evita que una película salga aquí o no, sino más bien por no tratarse de una de las aventuras relacionadas con el agente 007, más bien en una parodia del mismo, y no tenía nada que ver, no tenía una base, o bien en un guión original que en el cual se encontrase una de las aventuras del agente 007, o bien en una de las novelas que publicó sobre el agente Ian Fleming. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Nunca Digas Nunca Jamás, es una película producida por otros productores distintos a los de, a los que venían produciendo la película desde la primera entrega, desde 007 contra el Doctor No. Más adelante contaremos exactamente lo que pasó y las peripecias que además en las que se vio envuelto concretamente McCloy, si no recuerdo mal, McClory, Kevin McClory, para hacerse con los derechos y poder llevar a cabo de el rodaje de la película. Pero baste decir que en este caso estamos, aunque no sean los mismos productores, estamos ante una película que está basada en una novela de Ian Fleming que ya había sido llevada al cine en el año 1965, Thunderball. Es una nueva, digamos, un remake de la película anterior, o una nueva adaptación de la novela de Ian Fleming, Thunderball. Vamos a empezar con el tema original y también contaremos algo sobre la música bastante interesante que se dio en esta ocasión, pero vamos a escuchar, como decía, el tema original, Never Never Say Again, interpretado por Lani Hall. Is it? Bueno, como era la secuencia de los títulos de crédito, se nos han colado también los efectos sonoros y todo el sonido que lleva consigo esa secuencia con un ejercicio del propio 007. No recuerdo muy bien, no me acuerdo mucho de la película, si era real o era un entrenamiento. Vamos con la película, Nunca digas nunca jamás. Como son otros productores, el equipo técnico cambia por completo. Está dirigida por Irving Kirshner, con guión de Lorenzo Sampel, y como decía antes, tampoco merece recordar a todos, ya que solo es esta entrega, tenemos otro equipo técnico, así que cambian actores, técnicos, etcétera. Títulos de crédito, diseño de producción. El título concretamente se refiere a una broma del propio Sean Connery con su mujer sobre la decisión de este, ya tomada en la época de Diamantes para la Eternidad, en la cual en teoría había dejado definitivamente la serie, ya por el año 71. En este caso la misión es la siguiente: Spectra transforma un ensayo nuclear en un chantaje a todos los gobiernos del planeta y Bond tiene que intentar que esto no ocurra. Como vemos, el argumento es el de la película de Thunderbolt, ya que viene, como decía antes, a ser un remake de la misma. Comienza en un sanatorio para cuidarse su salud, después en el Caribe, la Costa Azul y el Golfo Pérsico. Este Bond, a diferencia de los otros, que está producido por Broccoli, está producido por Schwarzman, que además se estrenaba la película anterior el mismo año, y en principio se iban a estrenar a la vez, Octopus y Nunca digas nunca jamás, al final no se produjo esa feliz coincidencia. Pero ya que se estrenaba el mismo año, lo que sí se dio fue una especie de competición, de rivalidad entre ambas películas, para ver cuál recaudaba más o alcanzaba un mayor aprecio por parte de la crítica. Ocurrió, para rodar esta película, que los derechos de Operación Trueno de Thunderbolt no se sabe muy bien por qué razón se pusieron en el mercado. Ello nace de una demanda de Kevin McGlory por la violación de los derechos de autor sobre la trama argumentada de Thunderbolt, por lo que se obtienen parte de sus derechos. Los compartió para rodar esta película, Thunderbolt, del año 65, pero revertirían a McGlory al cabo de 10 años. Así empieza a nacer la idea en los años 70, una vez que pasaron esos 10 años, de volver a rodar la película Thunderbolt. Entre las localizaciones para esta entrega, escogieron las Bahamas, Irlanda, los estudios Elstree, no muy lejos de los Pinewood, la Costa Azul, en Villefranche más o menos, muy cerca de Niza. De los personajes característicos, M. Quinn Moneypenny, decir que los hacen en esta ocasión Edward Fox, Alan McGowan y Pamela Salem. Y las chicas Bond para la ocasión serán Bárbara Carrera, en el papel de Fátima, que si no recuerdo mal era el papel de Luciana Palucci en la versión del año 65. La novia de este dominó, interpretada por Kim Basinger, que lo hacía Claudine Auger. Y Emilio Largo, que lo hace Klaus Maria Brandauer, en aquella ocasión no sé si era Tonino Cervi el que lo hacía. Para el papel, bueno, también sale Valerie León, como una de las mujeres de las Bahamas, y para el papel de Stavros Blofeld, que tenía un papel mínimo en la película anterior, aquí la agrandan un poco, tampoco mucho, tenemos al actor sueco bermaniano Max von Sydow. Como curiosidad, participaron como director de artes marciales Steven Seagal, un poco antes de hacerse el actor, y también se trata del debut cinematográfico del famoso Rowan Atkinson. La música en esta ocasión será para Michel Legrand, y vamos a contar la anécdota a la que nos referíamos antes. Primero le fue ofrecida a John Barry, evidentemente, que por respeto al otro Bond decidió no aceptar la invitación. Contratan a Michel Legrand, pero el productor se pone a la vez en contacto con Stephen Forsythe para que componga el tema central, quien a su vez se pone en contacto con Phyllis Hyman para que cante la canción del tema central. Esto a Michel Legrand, cuando se supo de ello, no le sentó muy bien y se fue con un cabreo morrocotudo a protestar al productor, el cual hizo caso. Y entonces le dejó componer el tema central por Michel Legrand, que es el famoso Never Never Say Again que acabamos de escuchar en la canción. Pero con el tiempo la canción de Forsyth, cantada por la propia Phyllis Hyman, suena sobre todo en recopilatorios de la cantante, especialmente tras su trágico suicidio, que incluía una despedida para los seres queridos. Esa canción que no se estrenó dentro de la película es la siguiente. Pues esa era la canción que había compuesto Stephen Forsyth y que cantaba esta Phyllis Hyman. Juzguen ustedes cuál les gusta más de las dos. Esta era la no prevista y la otra la de la canción interpretada, si no recuerdo mal, por Lani Hall. Fue la que al final son los títulos de crédito de la película. Por último, decir que los gaches de esta entrega son una moto propulsada por cohetes que salta a largas distancias, una de las escenas más famosas y es protagonista de esta moto, una pluma, de nuevo plumas, que dispara proyectiles, un reloj otra vez con láser incorporado y un misil dispositivo volador XT-7B. Vamos ya con la siguiente entrega. Y la siguiente entrega es Panorama para matar. Y la canción está interpretada en esta ocasión por el grupo Duran Duran. watching you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. Los famosos Duran Duran de los años 80, que tuvieron tantos éxitos como Wild Boys, Notorious, Candón, etc. La misma dirección, más o menos, el mismo equipo artístico de Octopus de dos años anterior, con John Glenn en la dirección, con el diseño de producción Lamont, con Binder en los títulos de crédito, en el reparto, en los papeles de Moneypenny Quyllemes, los mismos actores, Louis Mas, Weldes Monyewo y Robert Brown. Las chicas Bond serán en esta ocasión Tanya Roberts como Stacey Sutton, Grace Jones, de la que hablábamos al principio del programa, con el papel de Mayday, Fiona Fullerton como Paula Ivanova y Alison Doody como Jenny Flex. Roger Moore hace su última contribución, su última caracterización del personaje de Ian Fleming. En esta entrega ya peinaba nada más y nada menos que 57 tacos, era incluso mayor algún año que Sean Connery. Pero no solo necesitaba jubilarse él, pues según los expertos es una de las peores películas de la saga y realmente parte del equipo técnico también necesitaba tomarse un descanso. La verdad es que incluso Roger Moore, aparte de la poca movilidad que ya tenía su edad y los kilos y demás, y también lo impensable que eran a veces sus relaciones con chicas más de 30 años más jóvenes que él, realmente en estas últimas entregas lo que hacía eran autoparodias el personaje de James Bond. La misión en esta ocasión es buscar a un psicópata que encarna el actor, el gran actor Christopher Walken, un exagente de la KGB que se llama Max Zorin, antes de que este se cargue un valle de Estados Unidos centro de producción de microchips que está situado, no sé si en California. Caray, qué similitudes con el Silicon Valley. Hay un pequeño papel también para Patrick McNee, que fue tantas veces el partener de Diana Rigg, que ya salía en otra película, en Al servicio de su majestad, en la serie de Los Vengadores. Esta vez las localizaciones nos llevarán a Siberia, al lago glaciar en Islandia, a los Alpes suizos, a San Francisco, el Golden Gate concretamente, París con su Torre Eiffel y también cerca de París en el castillo de Chantilly. Música bastante maja del por entonces famosísimo grupo, como acabamos de escuchar, Duran Duran. Sigue John Barry en la composición de la música y los gadgets de esta película son los siguientes. Un robot llamado Snooper, al parecer es un homenaje al perro Snoopy de Tintín, accionado mediante señales de radio emitidas por control remoto. Una cámara enana oculta bajo la sortija. Una cámara de vídeo que analiza los componentes gráficos y rastrea por ordenador la identidad de un sujeto. Un reloj, nuevamente, con soga especial. Una pluma, otra vez pluma, cuya escritura comienza a arder. Gafas polarizadas con lentes giratorias que no dejan pasar la luz del sol. Maquinilla de afeitar con detector de teléfonos ocultos. Tarjeta de crédito que abre ventanas. Unos cuantos gadgets. Y bueno, vamos a la siguiente película del año 1987 con bastantes cambios, que es The Flying Daylights, que aquí se llamó 007 Alta Tensión. La música de esa película, en la canción de los Aja, era la siguiente. Pues ahí teníamos al grupo Aja, el famoso grupo del Taimion de los años 80. Dirige en esta ocasión para The Flying Daylights John Glenn, con guion de Maybaum y Wilson, títulos de crédito de Binder y producción artística de Lamont. Se repite mucho el equipo técnico de las anteriores entregas. Hay varios cambios, sin embargo. El actor que encarna a Bond en esta ocasión es Timothy Dalton, que ya había querido realizar el personaje muchos años atrás, interpretarlo, pero no lo había podido conseguir. También cambia después de 25 años el personaje de la actriz que interpreta a Moneypenny, que lo empieza a hacer Caroline Bliss, en el papel que interpreta Louis Maxwell, mientras que M y Q siguen siendo los mismos, Robert Brown y Desmond Llewellyn. Chicas Bond para esta ocasión, prácticamente una, Marianne Dabo como Cara Milovy, y si queremos, Virginia Hay como Rubavis, aunque su participación es bastante pequeña. La misión en la película es encontrar al general de la KGB Pushkin, papel interpretado por John Rhys-Davies, que está al mando de una misión en la que pretende asesinar a unos cuantos agentes norteamericanos y británicos. Esta es la música de John Barry en esa lucha entre Pushkin y Bond. Is anything wrong? Bond, don't make any sudden moves, General. Go to the table. Sit down. Take it that this is not a social call, 007. Correct. You should have brought lilies. Smiets Bionem was a Beria operation in Stalin's time. It was deactivated 20 years ago. Two of our agents are dead. My condolences. We had nothing to do with it. Where's Koskov? He disappeared 2 weeks ago. I was about to have him arrested. Why? For misusing state funds. Involving Whittaker? That is a security matter and cannot be discussed. Damn stupid! Get in the bathroom and lock the door. Stay where you are. Down on your knees. Put your hands behind your back. You are professional. You do not kill without reason. Two of our men are dead. Koskov's named you. Now why should I disobey my orders? I am in the dark as much as you are. It is a question of trust. Who do you believe? Koskov or me? Bueno, no acaba de salir la música, pero hemos escuchado los diálogos entre los actores Timothy Dalton y John Rhys-Davies, cuando Bond detiene a este en la habitación del hotel. Vamos a continuar con más cosas de la película. En cuanto a la elección del nuevo Bond, fue todo un culebrón. Se atribuía el papel del personaje de Bond a muchos actores. Primero de ellos, al primero que se le daba el papel, era al por entonces televisivo Pierce Brosnan, pero debido a sus compromisos, por el momento tendría que declinar la oferta. Como digo, solo por el momento, sabemos que unos años después interpretaría el personaje, y al final se decidieron por el actor shakespeareano Timothy Dalton. También empieza a darse un cambio progresivo en la personalidad de 007, ya había empezado antes, pero con Timothy Dalton se profundiza en ello, hacia lo políticamente correcto, quizá. Además, inicia una incipiente monogamia, y ya veremos que continúa con el resto de las películas. Entre las localizaciones tenemos Viena, el Prater Vienés concretamente, Gibraltar, Marruecos, localidades como Tánger o Curzazate, o la zona del Atlas, Estados Unidos, Inglaterra e Italia. Vamos a escuchar otra canción. Si teníamos a los Aja con una de las canciones, la canción central de la película, que era de Living Daylights, vamos a escuchar ahora If There Was a Man, del también famoso grupo de los 80, The Pretenders. Los Pretenders con If There Was a Man, otra de las canciones de esta banda sonora de Living Daylights, compuesta por John Barry, que es la última que compone para la saga James Bond. Como verán, tampoco son canciones excepcionales a pesar de la entidad de los artistas, y en ningún caso ensombrecen las canciones que acompañaron a la gente a 007 ya por los años 60 o 70, aquellas canciones que cantaban Nancy Sinatra o Louis Armstrong o Shirley Bassey, por ejemplo. Vamos con los gaches de la película. Tenemos un nuevo coche, el Aston Martin V8, que tiene radio digital preparada para captar emisiones policiales, cristales a prueba de balas, chasis a prueba de incendios, motor de cohete, panel de control de armas, neumáticos convertibles para el hielo, esquís de nieves y mecanismos de autodestrucción. Tiene alguna cosa más en los laboratorios de Q, pero bueno, no lo utilizan en la película, tampoco nos vamos a referir a ello. Y pasamos ya a la siguiente película. Ya estamos en el año 1989, segunda de las interpretadas por Timothy Dalton, con prácticamente el mismo equipo técnico, que se llama Licencia para matar. Como decía, mismo equipo técnico, directores, guionistas, tampoco merece la pena mucho repetirlos. Tan solo señalar el cambio del compositor, ya decíamos antes que él era la última banda sonora de John Barry, y ahora será Michael Kamen el que componga la película, la banda sonora de esta nueva película, siendo el tema central de la película interpretado por Gladys Knight, que nos devuelve un poco a las melodías rock. Yeah. Ahí teníamos esa interminable canción de Gladys Knight para la banda sonora de esta película. Se rueda en los estudios Churubusco de México y en cuanto a las localizaciones exteriores tenemos Cayo Hueso, Florida, Acapulco, Durango, Veracruz, también una zona desértica de Mexicali. Es la primera vez que no se rueda en Gran Bretaña y ello por razones fundamentalmente económicas. En este caso hay que neutralizar al narcotraficante Fran Sánchez, interpretado por un malo habitual de las películas de acción de la época, Robert Davi, quien asesina a la hija del agente de la CIA, Felix Leiter, el mejor amigo de James Bond, y deja a este, a su mejor amigo, sin una pierna, tras lanzarlo a los tiburones, el propio Fran Sánchez. Además, se carga a su mujer de la Churchill, interpretada por la actriz Priscilla Barnes. Bond y de Leiter estaban tras la pista de Sánchez y la captura se produce durante la boda de la hija de este. Ambos agentes, además, estaban implicados en la captura del narco. Bond renuncia entonces a su licencia para matar y se infiltra en la red de narcotraficantes de Sánchez para acabar con él. Este tiene como aliado Sánchez a los personajes interpretados por Anthony Serpe, Milton Kress, otro malo habitual, y Everett McGill, que hace el papel de Skiller. Y también un por aquel entonces bastante joven, Benicio del Toro, como Darío. Las chicas Bond para este film son dos modelos bastante cotizadas de la época, Katie Lowell en el personaje de Pam Bouvier y Talisa Soto en el de Lupe la Mora. Continúa para sus acérrimos la transformación de Bond, con que continúa siendo monógamo, más romántico, más vulnerable, cada vez más políticamente correcto, con menos sentido del humor. Son cambios, como explicábamos al principio de la presentación, que rebajan un poco el interés del personaje, desprendiéndolo quizá de su genuina personalidad. Y vamos con los gadgets. Tiene una maleta como la de Desde Rusia con Amor, con los siguientes artilugios: despertador con bomba de miniatura, pasta de dientes explosiva que viene con dentonita y con un detonador en forma de caja de cigarrillos, fusil desmontable accionable ópticamente, cámara Polaroid que dispara rayos láser y puede tomar fotografías con rayos X. Bueno, nada más. Vamos a escuchar otra de las canciones de la película, en este caso la interpretada por Patti LaBelle, If You Ask Me Too. Here in your arms forever, you. Patti LaBelle, If You Ask Me Too. La verdad es que no sé por qué nos detuvimos esta vez tanto con las canciones. La verdad es que eran artistas de bastante renombre, pero a pesar de ello no creo que superen en la mayoría de las ocasiones las canciones compuestas en los años 60 y 70 para el personaje de Ian Fleming. Y con esto terminamos por hoy. Nos quedan 7 películas hasta Skyfall, que es la última estrenada hasta el momento de la serie Bond, que intentaremos, de las que intentaremos hablar el próximo día en el último programa, antes de tomarnos unas vacaciones para volver con más fuerza después del verano, hacia septiembre-octubre. Esto ha sido Mancine, por favor, el día de hoy. Estamos en el 107.3 de internet, del dial. Si nos quieren escuchar por internet, lo pueden hacer en www.radiocuca.org. Y también pueden bajar, descargar nuestros programas en el iVoox o en Archive. Nada más. Nos vemos la próxima semana y que pasen una buena semana.